Disculpe las molestias ocasionadas. Estamos construyendo una nueva radio. FM Los Coibos, 105.5. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas, vecines. Aquí estamos arrancando en el aire de la 105.5 un nuevo programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Medidas preventivas mediante. Estamos a través de este vidrio que nos separa el estudio del control con el amigo Juan Patricio. ¿Cómo anda, Juan Patricio? ¿Qué tal, querido amigo, compañero de la tierra? Mire, le decía afuera cuando nos saludamos codito codito, le decía, se ve que se quedó contento porque volvió. Hay que volver. Buenísimo, que volver. Buenísimo. Bueno, otro nuevo programa de huerteros, de huerteres. Huerteres en el aire, ¿no? Ahí estamos. Sería. Así es. Bueno, hoy primero de junio, está fresca la cosa. Pero este otoño nos acompaña, lindo sol, lindo pasear y ver nuestros jardines, nuestros espacios de cultivo, nuestras plantas, nuestros árboles. Y agradecer, como digo siempre, que habitamos esta maravillosa república, barrio coihuense, y despertarnos y ver el cielo a veces nublado, a veces muy helado, a veces con un sol que brilla y esperando a la nieve, ¿no? Que riegue las montañas para después tener mucha agua en los lagos y aprovechar, disfrutar nuestras playas en el verano, ¿no? O por qué no en estos momentos que ahora parece que nos dejan salir a caminar un ratito. Qué lo parió. Y mire, bueno, dele con cosas felices. No, sigo siendo optimista, ¿eh? De a poco vamos saliendo del cascarón, por más que esta temperatura nos anula a veces un poco, nos detiene en el tiempo como a las plantas, ¿no? Y nuestros cultivos, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Así que bueno, en principio compartirles un texto que voy a leer, unos párrafos y una música que me mandan desde el otro lado del continente, del viejo continente se decía. Claro. Acá mi compañero y bandoneonista, músico, oriundo de San Lorenzo. San Lorenzo queda ahí. ¿En Santa Fe? Sí, señor, pero no se sabe si es rosarino, si es santafesino, ¿viste? Siempre tenemos esa disputa, todo lo tenemos medio marginado, le decimos que es santafesino. Así que este muchacho se llama Lisandro, y bueno, les voy a poner un temita y ahora les cuento cómo viene y entramos con el texto elegido para hoy. Thank you. Bueno, este tema que acabamos de escuchar se llama Corralera y lo está tocando mi querido amigo Lisandro Bazana, y que es un arreglo que lo hizo él en el bandoneón, hecho por Juanjo Mosalini. Así que linda milonga, se puede decir acá, me dice el Lichi, que se podría, o sea, el género este se podría traducir en milonga. Así que me pareció lindo como lunes, viste, que me decías vos recién fuera del aire que cuesta el lunes. Y viste que el tango tiene eso un poco, o las milongas, no sé, como somos de allá de la ciudad porteña, nos traduce, nos lleva un poco para aquel lado. Así que bueno, quería, como siempre digo, poner un poco de música de autores, de gente amiga, es local. Bueno, ahí compartir música que por ahí no nos llega, con este tema del internet que hoy buscamos y ya no está ese material que tomá, mirá lo que encontré, te paso este disco, ¿no? Bueno, así que voy a leerles un párrafo. Déjeme primero, sí, así, sí, ya, sí, eso, que así ya tenemos a los oyentes, porque después nosotros nos vamos y van llegando mensaje, porque sí, tiramos, y después me dice, si usted dice el número de teléfono cuando termina el programa. Entonces, antes del texto, tiro el número de teléfono. Si nos estás escuchando en vivo, lunes de 2 a 3 de la tarde, estamos en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Teléfono 2944-784040, 2944-784040. Nos podés escuchar vía la antena de la 105.5, y si no, nos podés buscar en internet como fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ahora sí, adelante con todo su material, Juan Patricio. Bueno, quería recomendarles a los oyentes un libro que a mí me llegó a mis manos hace un largo tiempo, unos 10-12 años, que se llama El Horticultor Autosuficiente, que es como una biblia, ¿no? Este hombre, John Seymour, nacido en 1914 y falleció en el 2004, publicó este libro hermoso. Yo lo considero como una biblia de la horticultura, y tiene mucho material muy bien escrito, muy, muy lindo gráfico. Y bueno, él arranca con una introducción que dice así: cuando yo era un muchacho, hace ya más de 50 años, cada campesino tenía su propio huerto con el que se abastecía a sí mismo. No quedaba más remedio. Por la mañana temprano se oía cantar a los gallos por todas partes, pues casi todo el mundo criaba gallinas. Los niños volvían a casa de la escuela con los brazos cargados de hierbas que habían recogido por el camino para sus conejos. Casi todos los aldeanos tenían un cerdo, uno en la pocilga y otro en la despensa. Así solían decir, ¿no? Estos huertos eran muy productivos y de una gran fertilidad. A nadie que entonces viviera en el campo se le hubiera pasado por la imaginación comprar verduras. Cuando subió el nivel de vida de la población y la creciente mecanización de la agricultura, lanzó cada vez más a campesinos hacia las ciudades. La mayoría de estos excelentes huerteros dejaron de existir, y huerteras, ¿no? Las hortalizas ya no eran el factor vital y su lugar lo ocuparon muy pronto las malezas, quedando con frecuencia los antiguos huertos labrados con esmero, convertidos en verdaderos campos de desolación. Pero ahora el péndulo oscila de nuevo en sentido contrario. La alimentación, como todo, es cada vez más cara y se observa en renacer del huerto como fuente de autoabastecimiento. La gente se da cuenta que de ese modo puede ahorrar una parte importante de sus ingresos, que sus comidas saben y le sientan mejor y que sus hijos crecen más sanos. Además, siempre es saludable un poco de ejercicio al aire libre y seguir de cerca el ciclo de las estaciones. Y una de las sensaciones más satisfactorias que hay es contribuir a que la naturaleza dé alimentos bellos y nutritivos a partir de muy poca cosa. Es donde hace unos pocos años había en toda Europa miles de parcelas sin cultivar. Existe ahora una larga lista de espera para poder adquirirlas. La horticultura está perdiendo en todas partes su imagen de entretenimiento para jubilados y los jóvenes se interesan por su aprendizaje y se buscan nuevas técnicas. Soy Matías, vivo en El Hoyo, provincia de Chubut, y tengo una huerta de más o menos de 20 por 20, es una huerta familiar con un invernáculo de 9 por 4. Tengo dos preguntitas que son así como situaciones que vivo todos los años. Una es, mi huerta, bueno, es orgánica, no pongo nada de pesticidas, y qué estrategias tienen para compartir el ryegrass, que es una hierba que combato todos los años a pulso, a pala, a bieldo, a espalda, y la odio y la amo a la vez, porque me parece fascinante como planta, como la chabona va, se mete, busca la comida. Bueno, en fin, la tengo controlada, pero con mucho esfuerzo todo el año. Y de hecho, una de las estrategias que implementé en un momento, que la estoy evaluando, es poner... tapar los pasillos. Probé con cartones, ahora probé con plástico negro, que no es muy amigable, pero da bastante resultado para mantener la raya. Hay igual otro par de yuyitos difíciles de erradicar, como la malva, la corrihuela, que bueno, que los voy combatiendo. Y otra pregunta es acerca de cómo mantener las camas. A veces tenemos cultivos, por ejemplo, tempranos, como las habas, las arvejas, y me pregunto yo si cuando quiero hacer un segundo cultivo dentro del año, una vez cosechado, si es necesario levantar todo y dar vuelta a la tierra, o puedo aprovechar así estilo Fukuoka y sembrar entre el follaje que queda ahí ya sin frutos y aprovechar ese resguardo que le da, digamos, tratando de hacer el método de no labranza o de menor intervención posible. Incluso pensándolo si eso puede ser bueno de un año para el otro, digamos, no solo entre cultivos en la misma temporada, sino tratar de no labrar nunca la tierra, si pudieran desarrollar ese concepto. Bueno, abrazo grande para todos, gracias. Bueno, querido Matías, qué casualidad. Hoy... separé un tema de la cual de tu banda o de la banda que compartís con tus compañeros de por allá. Qué bueno que nos están escuchando desde El Hoyo, porque acá una persona muy querida, Amaro, que también trabajaba en esta radio, siempre me decía, cuando estábamos en el sector de la huerta, que nosotros habíamos recibido el coletazo de la comarca, ¿no? O sea, Los Coigües creo que es el barrio más cerca de esta zona de Bolsón, El Hoyo. Así que, bueno, amigo, mire, con el ryegrass y todos los yuyos o buenesas que se les dice, hay que combatirlos. Es una buena manera la que... la que ejemplificás, la de tapar con cartones los caminos. El nylon también, aunque no es muy amigable, pero bueno, hay cosas que debemos utilizar a nuestro favor para no, para que no nos ganen y no le quiten nuestros... o sea, que esos yuyos no se nutran del abono que nosotros necesitamos para nuestros cultivos que vamos a almorzar o cenar o compartir. Así que nada, en principio lo que mi experiencia es ahora en el otoño, donde hay, por decirlo, menos cosas para hacer en nuestros espacios, yo voy deschampando los caminos, toda esa tierra, esa champa que va quedando, trato de esparcir la tierra que queda, todas las raíces, eso lo mando de vuelta al compost, y esa tierrita la aprovechamos para integrarla a nuestros bancales. Y lo que hago, que es muy fácil de conseguir, y calculo que ustedes por aquella zona lo tienen fácil, es la viruta. Entonces levanto los caminos, integro esa tierra a los bancales, obviamente sin yuyos, sin malezas, y lleno los caminos con viruta. Queda muy lindo. ¿Esto qué va a hacer? Que nosotros estemos trabajando la superficie del total, ¿no? O sea, el total de la superficie de nuestra huerta la podemos trabajar de esta manera. Entonces, esa viruta va a pasar todo el otoño y el invierno cubriendo ese camino y se va a ir descomponiendo a medida del tiempo, y en el verano posiblemente ya esté descompuesta y esa tierra la vamos a volver a usar en los bancales. Entonces, de esta manera, como decía recién, repito, vamos a utilizar la superficie total, o sea, hasta la de los caminos. Después, ¿qué otra cosita había preguntado? Era, lo de las arvejas y las habas. Eso también, yo voy a compartir desde mi experiencia, ¿no? Seguro que hay otras, y son muchas valederas. Si vos cosechaste tus habas y tus arvejas, ese rastrojo que queda es muy bueno, lo puedes o bien llevarlo al compost o lo puedes dejar a modo, como decías creo en el mensaje, tipo Fukuoka, a modo de mulch, o sea que protege, que siga protegiendo el suelo, pero yo lo levantaría, lo sacaría, volvería a abonar mi cama de cultivo o tu bancal, y después, una vez sembrado, trasplantado el cultivo que sigas, no te olvides de rotar. O sea, si vos hiciste arveja y habas en ese lugar, estaría bueno venir con una acelga, con algunas lechugas, con rúcula. Porque eso es muy importante, ¿viste, Fabi? Que la rotación de los cultivos, o sea, no hacer siempre el mismo en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué le provoca a la tierra? Y porque de esta manera, en realidad, por ejemplo, las habas y las arvejas, ya que estamos en el tema, son de la familia de las leguminosas, o sea, captan el nitrógeno que está en el aire y lo fijan en el suelo mediante nódulos, y te fijan el nitrógeno en la tierra, cosa que después los cultivos a seguir van a necesitar de ese nutriente, que por ahí no lo tenemos, que nosotros después lo vamos a ir agregando con los abonos animales. Entonces es una buena manera de ir haciendo la rotación en este sentido. O sea, si vos hiciste arveja y habas, después venir con algo de hoja o con algún tubérculo, pueden ser zanahorias o remolachas. Bueno, dependiendo en la zona que estés, también por ahí los tengas que proteger con microtúneles, ¿no? Bueno, ahí ya estaríamos entrando. Pero bueno, lo retiraría, abonaría y lo utilizaría como mulch. Y si no, lo llevo al compost, que también va a andar muy bien. Así que bueno, ya que estamos con el mensaje de este muchacho Matías, querido amigo y amigo, muy amigo de su compañera Mercedes Páez, la Mechi, vamos a compartirles un tema de la banda Tierra Negra llamado non santo. A ver, a ver. Pacientes, amables. Serán surcos pariendo vida en la tierra fecunda. El fruto será cobijo, alimento, medicina de los pueblos soberanos. Mujeres y hombres serán custodios de la tierra y guardianes de semillas. Es el pacto milenario de la tierra con sus hijos, la sagrada resonancia que mantiene el equilibrio. Ninguna ley podrá detener el milagro de la vida que se esconde en la semilla. Despertará con la luz la conciencia adormecida, será brote de esperanza, aroma en el viento, canción en las almas. No a la ley de semillas. No, no a la ley de semillas. No nos patente la vida. Bueno, tomé este tema, la verdad que a veces haciendo mi trabajo de jardinería o huertas, lo escuchaba y nunca sabía de quién era, y fue muy loco porque era de una persona que yo conocía. Y habla de esto, ¿no? De patentar las semillas, de... Y bueno, nosotros estamos un poco en contra de eso, los huerteros, las huerteras, las agricultoras de este barrio, de la localidad y en general. O sea, vamos más por la semilla criolla y que nuestra semilla esté, ¿cómo se dice? Más acostumbrada a nuestros suelos, a nuestro clima. Y bueno, además saber que cada planta da una tonelada de semillas, vos lo sabés, Fabi. Así que quería compartirles que Tierra Negra está compuesto por Andrés Barenbaum, Bruno Farroni, Matías Schudel, Laureano San Millán, Hernán Arcas, Jorge Holguín, Leandro Alonso, Sebastián Olarte, Cira Gers, Juan Nucifora, Pepi Monge y Pipo de Dei Penaú. Disculpen si leí algún nombre mal. Son una banda. Y bueno, me imagino que cada uno está con su familia que lo acompaña, ¿no? Que siempre participan los niños de los ensayos, o la compañera o el compañero tiene que hacerle el aguante para que estas personas produzcan estas músicas, estas letras. Y bueno, que seguimos acompañándonos en esto que es el arte de la música, de la tierra. Dígame. Le quería decir que se ha vuelto a comunicar el amigo que le mandó mensajes antes. Dice, saludos de la Mechi, que estamos acá escuchando, y buenísimo, muchas gracias, monstruo, pone por lo de monstruo, será para usted, yo no tengo placer. Y tenemos un poco de cara de monstruo, pero bueno, ¿qué va a ser? Y más en cuarentena, que no hay mucha, que no es necesario. No hay que prolijarse, nada, ¿no? Podemos no andar así, bien monstruo, qué lindo, bien natural. Bueno, espero que hayan servido los consejos. Hoy la idea del programa, y un poco haciendo hincapié a lo que venía leyendo, voy a recordarlos para ahí, para el que arrancó ahora a escuchar el programa. El texto que elegí, que es la introducción del libro, me pareció muy linda, muy simpática. Es el horticultor autosuficiente. Yo creo que anda en algunos PDFs, en... A mí me gusta tener el material, ¿viste? O sea, el libraco. El libraco, porque ahí, ¿viste? Te levantás, lo lees, te vas a acostar a dormir, lo podés leer, te tirás en el pasto, te tomás el bondi y vas leyendo un libro, no sé, me gusta el material físico. Bueno, nada, un poco esto de que este hombre, y compartirles que si lo pueden buscar... o se los puedo prestar, le podemos hacer una copia. Es muy interesante porque habla desde, qué sé yo, desde cómo hacer conservas, hasta cómo hacer tu bancal, hasta hacer un lecho nitrificante. O sea, tiene una información, o sea, súper extensa. Está separada todas las hierbas, las aromáticas, digo, ¿no? Después la fruta fina. Qué suelo necesita, qué habría que ponerle, qué no, cómo podarlos. Después está cada uno, mira, se puede hacer, puedes producir champiñones. La verdad que es muy completo, muy interesante, muy bien, es didáctico. O sea, puedes armar composteras. Tiene de todo, la verdad que se los súper recomiendo, así como toda la música que estamos escuchando. Y bueno, este programa yo tenía muchas ganas, y hablando con los compañeros y las compañeras del grupo de los huerteros de los Coigües, contarles por ahí para los que se suman, los que están escuchando este nuevo programa, un poco esto de la pandemia nos hizo como... Y ya veníamos con ganas de hacer un programa de radio. Contarles que venimos trabajando hace como 10 años o 11. Y nos encontramos todos los sábados, los segundos sábados, acá en la Junta Vecinal. A veces también está pautado encontrarnos en alguna huerta. Hemos hecho varias huertas en conjunto, ¿no? Ayudando a gente que por ahí no podía, no sabía. Y bueno, ahora nació este nuevo programa, que la verdad que agradecer, como siempre, a la radio, a todos los oyentes, de que seguimos ahí, ¿no? Laburando y cultivando un montón de cosas. Así que queríamos hacer como un repaso de lo que veníamos hablando, que es... Bueno, Ale en el último programa habló de compost, y yo quisiera hacer un poquito hincapié, más que nada, para ir acompañando a las estaciones del año, ¿no? O sea, ahora que estamos en el otoño y entrando en el invierno, lógicamente sin dejar afuera a toda la gente que produce en otras regiones, como en Buenos Aires, o la vez pasada mandaba un mensaje tu tía, era, ¿no? ¿Cómo era? Sí, desde un departamento en casi llegando al centro de Buenos Aires, en San Cristóbal. Claro. Nada, sin dejar a nadie afuera, tratando de sacar las dudas que haya, y como siempre, perdón, vamos a ir mejorando, y desde la experiencia... ya sea en un balcón, o en una terraza, o en un pequeño espacio, poder producir algo, ¿no? Entonces, bueno, para los que estamos un poquito más cerca acá, recomendarles esto, ¿no? De ahora poder cubrir nuestros suelos con todas las hojas que tenemos en el parque, o si algún vecino ven que la está rastrillando y las va a quemar, evitemos la quema. Más que nada porque las hojas aportan carbono, que era un poco lo que veníamos hablando antes de otros cultivos que aportan nitrógeno, las hojas aportan carbono. Entonces, más allá de que vamos a cubrir nuestro suelo, nuestras zonas de cultivo, le vamos a estar agregando vida al suelo, ¿no? Un poco medio reiterativo, no sé si se entendió. No, y pero... también... aditivos o suplementos que después, si no, cuando yo quiera poner en marcha la huerta después de la nevada, va a haber que ir a comprar a algún lugar, y acá los tenemos en las calles. Claro, y está a disposición. ¿Y por qué no ocuparlos? Y más que son que no tienen nada. Y aparte, ¿sabes qué? Cuando quieras ir a juntar hojas en la primavera, no va a haber. Claro. ¿Entendés? Porque ya se descompuso. Entonces, bueno, hacer hincapié en esto. Poder cubrir los suelos. Si tenemos la posibilidad de sembrar algún cereal, como puede ser el trigo, como puede ser el centeno, ¿esto qué va a hacer ahora? Va a crecer muy poquito, como si fuese un pasto o un raigrás, como decía nuestro querido oyente Matías. ¿Qué va a hacer esto? Va a crecer unos 5 o 10 centímetros, depende cómo lo... en qué época lo sembremos, pero ahora estamos muy al límite, porque si viste está helando bastante fuerte, entonces por ahí eso puede hacer que la semilla no germine, por ahí la quema. Pero el centeno es muy resistente. El centeno, para que se den una idea, es como el trigo, tiene esa espiga a finales de... o a principios de verano, enero, la van a ver, si lo dejan crecer. Pero bueno, la experiencia que yo tengo... más que nada con los cereales, es la siguiente. Voy a generar una cobertura de suelo verde que eso va a proteger a la primera capa de humus, de tierra, de donde está o existe casi toda la vida, que le da el suelo, ¿no? Y lo va a cubrir de la helada, lo va a cubrir que se erosione o que el sol le pegue así fuerte y lo degrade. La helada es muy, muy, muy que rompe la estructura del suelo. Entonces, si nosotros sembramos eso, va a generar un verdín que después va a venir la helada, va a venir la nieve, lo va a cubrir, pero en la primavera va a volver como no muere. O sea, no es que la helada o la nieve lo mata, sino que sigue en crecimiento. Es como el pasto, ¿viste? Como que se vuelve a activar, digamos. Claro. Por eso digo, esta época medio como que la fresca, ¿viste? Que nos guarda, qué sé yo, las acelgas o las rúculas que yo tengo en el invernadero están en crecimiento, pero muy tranca. Que eso está bueno, voy a hacer como un paréntesis. Siembren a finales del verano, porque en el otoño y en el invierno podemos seguir comiendo hoja. Lo que sí vamos a tener que poner, por ejemplo, 10 plantas de acelga y le vamos cortando una hojita a cada planta. Y ya una tortillita, unos buñuelitos, blanqueada al vapor, en ensalada medio vinagrada con un huevo casero. 10 puntos. Suma, es Murphy, ¿viste? Es Murphy. Entonces, ¿qué vas? Vuelvo de vuelta a los cereales. Este verde va en la primavera, va a empezar a crecer y también nos va a ir marcando un poco el trabajo que vamos haciendo sobre nuestro espacio. Por decir, yo empecé con 3 bancales de 1,20 por 6. Entonces, yo la vez pasada conté que arranqué al revés. Me empecé a interiorizar. Y cuando llegaron los libros y cuando hice un curso y un taller con gente que está metida en la horticultura, yo ya estaba en esta época. Entonces empecé a cuidar el suelo, a producir suelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la primavera nosotros arranquemos, como decía, este cultivo nos va a ir marcando y nos va a ir ayudando a programarnos o a planificar nuestro laburo diario. Qué sé yo, si vos tenés que venir a la radio y sabés que volvés a las 2, decís, bueno, de 2 a 4 me hago un metro cuadrado, un metro y medio de levantar este cereal, lo abono, mi cama de cultivo, y siembro otras plantas si tengo plantines a disposición. Entonces, nunca dejás de descubrir tu suelo. Porque en la primavera acá sigue helando un poco y a veces tenemos heladas tardías que después lo vemos en la cosecha de la fruta fina, ¿viste? Que dice, no, este año nevó tarde y la cereza cuesta más. Claro. Dependiendo también el horticultor que la venda, ¿no? Por ahí se copan. Porque viste lo que pasa a veces, que subió el precio de la lechuga y todo, con 150 mangos el kilo de lechuga, está loco, hermano. No hay que comprarla ahí cuando está tan cara. No. Entonces, esto va en conjunto un poco con lo que venía hablando de cuidar nuestros suelos. Si nosotros tenemos un espacio un poco más grande, por ahí está bueno que este cereal llegue a su fin, que es la espiga, y ahí vamos a tener una nueva semilla, de centeno o de trigo. ¿Esa qué hacemos? La cosechamos, la guardamos para un próximo otoño, se las podemos dar a las gallinas, podemos compartirla, y esa varilla, esa paja que va a quedar, nos va a servir de cobertura para el verano también, porque se puede distribuir en las camas de cultivo, y eso también va a ser un ahorro para el agua, porque se va a evaporar menos. Vamos a seguir sosteniendo el suelo. Perdón. Y a mí me pasó que tuve la suerte de que me coincidió, y ese centeno que coseché lo utilicé en las paredes para hacer una parte de mi casa. O sea, hicimos construcción natural con tierra, con arcilla, y utilizamos esta paja para la construcción de las paredes de casa. Vos creo que la viste. Así que bueno, tiene mucha... es muy versátil el material de lo que es los cereales. Históricamente esta zona fue productora de trigos y ha recibido premios. Creo que entre Belín también, y bueno, antes de que se desarrolle el Parque Nacional Nahuel Huapi, la ciudad no era una ciudad turística, claro. Era agrícola ganadera. Pero bueno, ahí ya nos metemos un poquito más en la historia, pero digo, funcionan muy bien los cereales. Y también una cosa importante con todos estos pasos que estás describiendo, Juan Patricio, uno va empezando a entender la importancia del día a día, ¿no? De que esto no es un trabajo tiro semilla y hasta que no tengo la ensalada en el plato no tengo que hacer nada, sino que está bueno ese día a día como para agarrarle la mano y también y meter la mano en la tierra todos los días, que uno vuelva a tener ganas de volver a hacer algo al día siguiente y estar también atento, no es que de golpe decir, uy, las hormigas me comieron todo, no sé, por decir algo, sí, sí. O tal plaga me destruye, no, la plaga no es que viene un día y se lleva todo, de a poco se va instalando y va moviendo y va haciendo, lo que pasa es que uno por ahí duerme y dice, no, es igual de esto, hasta que crezca no tengo nada que hacer, entonces está bueno también ese día a día como para agarrarle más la mano. Bueno, viste, esto viene un poco de la mano del texto que leí, que decía, además siempre es saludable un poco de ejercicio al aire libre y seguir de cerca el ciclo de las estaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, saber que tenemos disponibilidad de los materiales, que el centeno del trigo además da mucha semilla, ¿sí? Entonces, con una siembra que hagamos anualmente vamos a conseguir tener nueva semilla y adaptada. Yo tengo un centeno que en su momento lo compré, un trigo, ahora recuperé, unos amigos de acá de Villa La Gutiérrez que hacen unas riquísimas medias lunas, además de panificación, consiguieron, no sabes, no, viste, muy ricas. ¿Podemos pasar el chivo o cómo es? Bueno, mire, yo le voy a decir una. Antes yo agarraba el auto cuando mandaba bien el 12 y me iba hasta Atalaya, camino a Mar del Plata, y ahora me voy acá a Villalobos Gutiérrez, son mejores. Olvidate. Bueno, estos amigos míos, qué lindo el 12, qué patagónico, diría un amigo mío. ¿Quién no tuvo un Renault 12? Estos amigos me pasaron unas semillas de centeno de Trevelin y unas de trigo de golondrinas, o sea, de acá nomás, ¿no? Salvando estas inmensas distancias, pero bueno, los climas más o menos andan bien y ya está sembrado y ya está brotado. Así que sepan que vamos a tener semillas de esos lugares adaptadas a los coigües para compartirles. También hablamos la vez pasada del ajo, que es un cultivo que está bueno aprovechar también, que para la gente que vive en esta zona, en Patagonia, mucho afuera no sale, ¿viste? No es que no sale, sino que el frío no lo permite. Entonces es un momento para destinar una parte de la huerta para la siembra de ajos. Es muy fácil, es muy didáctico, en el sentido de que lo podemos hacer con los niños, con las niñas, con los adultos mayores. También está bueno no limitarse, porque en general somos un poco más de 40 ya que tenemos y el lomo nos avisa, ¿no? Entonces podemos hacer canteros un poco más altos para trabajar con una buena postura. Y la vez pasada sembramos con una doña su consumo anual de ajos en un cantero bien alto, así como un metro. Entonces por ahí podemos ir a ayudarle a dar vuelta un poco la tierra y que ella lo pueda hacer. Una actividad más para este momento que estamos atravesando. Y bueno, entonces podemos sembrar los ajos. ¿Querés que te diga las distancias, algo de eso? ¿Te sirve? Me parece, le leo un par de mensajes. Dale. Mire, se ha comunicado aquí el amigo Alejandro Berné. Dice, abrazo a Juanpa y a mí también. Me pone Fanny, pero yo creo que se va a haber equivocado, que debe estar queriendo poner Fabi en lugar de Fanny, porque Fanny acá no, hoy no vino, así que puede ser. Y tenemos un Fanny audio. Igual vive acá en el barrio también. Ah, bueno, capaz que le manda saludo a su vecina, Fanny. Claro. Tenemos un audio también. Es un dos por uno. Hola, mono. Te escucho atentamente. Muy bueno el programa. Mientras corto unos puerros, zanahorias y zapallitos, estoy a tono con el programa, Lucho, un abrazo. Qué grande el Lucho. Oyente de Hiperluxe. Sí, sí, de Hiperluxe. Sí, sí, sí, está ahí siempre. Lucho, un abrazo grande, querido. Qué bueno que estás cortando zapallitos en primero de junio. Es algo que... Claro. Debe tener un espacio muy hermoso esta persona. Le tiro el teléfono de vuelta, lo interrumpo una vez más porque por después favor. Me retan. Cuando ando por la calle me sí, dicen, pero no, ustedes que no dicen, llaman por teléfono y no dicen el teléfono. 2944-784040. 2944-784040. Ahí estamos. Estamos en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Y déjeme decir, ya que estamos de paso, que este programa se repite los jueves a las 2 de la tarde. Si te lo perdiste, lo podés volver a escuchar el jueves. Y si no, después en el Facebook de Huerteres... lo podemos subir. Claro, claro, pueden estar subidos estos programas. Buenísimo. Bueno, entonces, haciendo hincapié en esto del cuidado del suelo y aprovechar nuestros espacios, decía también, además, de hacer un cultivo de ajos. ¿Por qué? Porque necesita frío, es un bulbo, va a ir sembrado como a 10-15 centímetros de profundidad, perdón, no, de distancia entre diente y diente, que eso después va a ser, finales del verano, una cabeza. Y va a estar ahí a la intemperie, junto a los cereales y a otros cultivos que nosotros después el ajo lo vamos a levantar la cosecha más o menos en enero, febrero, depende cómo haya sembrado. Mi bisabuela decía, Angelita, decía que había que sembrarlos para la época de Semana Santa. Así que vamos a conservar ese saber y lo vamos a empoderar y saber que hasta fines de mayo, con la última menguante, estamos a tiempo de sembrar este ajo. Y es algo, un cultivo que no merece, no es que no merezca atención, sino que él va a ir desarrollándose y no, o sea, lo vamos a abonar, obviamente, fertilizar con lo que necesitemos, pero después se va regando solito con la nieve, con la helada, y después en octubre, en noviembre le vamos a tirar una onda de abonar de vuelta y regarlo un poco. Así que bueno, si te parece podemos ir con el otro tema musical elegido. La verdad que hay mucho para hablar. Yo quería recalcar más que nada esto de ir haciendo trabajos sobre la época y sobre la estación. Así que si te parece, si... podemos ir al tema musical elegido. Este también es de un gran amigo, Erik Johansen. Thank you. nosotros. ¿Pero intimamos nosotros alguna vez? ¿Qué grado de intimidad alcanzamos realmente? Claro que hubo los habituales asuntos de familia. Nuestras disputas. Nuestros trapos sucios y chismes. Un conocimiento enciclopédico. De los resentimientos familiares del otro. De los primeros desaires en el patio del colegio, de las irregularidades cometidas en lo que se refiere a alimentación, de nuestros estilos de cambiar de canal con el control remoto. Y sin embargo, Nos hemos entregado de verdad alguna vez el uno al otro. Hemos sabido cómo compartir las cosas. Imagina que esta casa se incendia y trato de salvar una cosa. ¿Qué sería? ¿Lo sabés vos? Imagino que me estoy ahogando y que busco un recuerdo que poder llevarme. ¿Cuál sería? ¿Lo sabés vos? ¿Qué cosas rescataríamos cada uno? Ninguno lo sabe. Después de todos estos años ni siquiera sabemos eso. Bueno, este es un disco que sacó Eric este año, si no me confundo, que lo pueden buscar, se llama Enclaves, Mantras y Postergaciones. Es un trabajo solista. Eric Johansen contó con la participación de Diego Pérez, Beberashi en batería, que grosso. Diego, un saludo. Y bueno, el resto de los instrumentos corrieron por su cuenta, por la de Eric. Las voces que aportaron las lecturas son de Virginia Castro García, Luz Rapopor, Santiago Cámpora, Damián Turoveski. Por eso puse este tema, porque Damián Turoveski es un horticultor que la pelea, no sabes cómo. Entonces, él vive en Tigre. Sí. Y ahora en el verano nos visitó. Y bueno, siempre estuvimos en contacto, qué sé yo. Y el chavo me dice que claro, que le sube el agua y se lleva todo. Claro. ¿Me entendés? Además de pelearla con los mosquitos, que no sé, que yo creo debe tener toneladas de off. ¡Qué horror! Pero bueno, lo quería también, por eso elegí este tema. El disco está muy interesante, así que les sugiero que lo busquen, que ahora después lo repetimos o lo podemos compartir. Así que Damián Turoveski, te mando un saludo. También grabó Marcelo Sacomano, otro hermano del alma, y Teodoro Caminos. Teodoro también lo conozco, éramos compañeros de secundaria. Son todos vecinos, ¿viste? Amigos de por acá. ¡Qué lindo! Así que bueno, me encanta poder compartir también música local o de gente amiga, porque me parece que también es otra de las artes que nos merecemos, como la de cultivar nuestras verduras, compartir nuestras semillas. Y nada, que siempre va todo medio acompañado, ¿no? Ahí. Yo me pongo ahí la radio, la 105, y le voy dando al compost o a la tierra, o sembrando, trasplantando. Y bueno, compartirles otras cosas que me apasionan, ¿no? Que es la música. Por ahí me voy un poco del programa, pero me encanta. Usted decía, Sacomano, aquí en la radio también, ya que estamos, agradecemos el trabajo de MIC, que se están mandando de difusión de todos los materiales. Son micros editados con un músico, en particular cada micro es protagonizado por un músico de aquí de Bariloche. Sí, está muy lindo la propuesta y nada, seguir activando, ¿no? Que no nos duermamos, no sé cómo se dice. Que no nos gane la inercia. Claro. Así que bueno, compañeros, ya estamos viendo medio cerrando el programa. La verdad que me quedaron muchas cosas en el tintero. Me parece que también está bueno compartir un poco todo, ya sea las músicas, los mensajes, las propuestas. Recordarles que el próximo lunes estamos en vivo a las 14 horas. Te quería pedir un tema, pero te voy a arruinar. No sé si... Pida, sí. A ver si está... usted pida. El tema... que lo había elegido, pero bueno, quería darle prioridad también a los amigos, a los compañeros de vida. Es un tema de la banda que se llama Puente Celeste, del disco Canciones, que si no me equivoco es el segundo tema o el primero. No te di tarea antes y te doy ahora. Déjeme ver si tengo acá, porque veo que uno también va buscando discos, materiales, sí. Y se van perdiendo, a ver si lo recuperé. Anoche, por ejemplo, ahí cuando hablábamos con Lucho, me pidió un disco de Fattoruso y Rada para otro programa, para el programa anterior, y me di cuenta que en un lugar con otros nombres, que así para zafarla, tenía los discos de Rada y ni sabía, y me hacía un montón que estaba, pero si yo tenía más. Bueno, ahí lo tenía. Bueno, ahí estamos buscando Puente Celeste, vamos a ver. El tema, si no, lo podemos buscar directamente. El nombre del tema no se acuerda, ¿no? No me lo acuerdo. Ah, qué bonito, ¿eh? A ver, pará, igual yo me puedo ir fijando. Pero, a ver, pará. No, bueno, quería aprovechar mientras buscamos el tema. Decirle, contarles a los vecinas, a los vecines, que todavía hay un montón de manzanas en nuestros árboles silvestres y podemos hacer una exquisita mermelada. Así que podemos lavar muy bien las manzanas, pelarlas. Acá nuestra compañera Yelén decía que podemos sacar los carozos, como apartarlos. Lo podemos poner como en un lienzo, como en un tipo pañuelito, chiquito, ¿no? O sea, el corazón de la manzana. ¿Por qué? Porque ahí está la semilla, que eso le va a dar así como esa consistencia a la mermelada, ¿no? Entonces, bueno, recordarles que hay un montón... Ahora que estamos saliendo un poquito más a caminar, pueden recolectar las manzanas que nos brinda nuestra querida tierra, nuestros pájaros, porque ellos son también los que diseminan estos árboles silvestres. O nosotros, cuando tiramos, viste, terminás la manzana y la tirás ahí en el costadito del camino y sale un nuevo árbol. Estoy tratando de buscar el tema también. Así que bueno, yo en mi caso, en mi casa, hago un kilo de pulpa, en este caso de manzanas, por 700 de azúcar. Puede ser medio kilo también. Yo pongo la fruta, ¿no? Otra vez el mar se llama el tema. Otra vez el mar. Bueno, sí. Ahora con lo ese, buscamos. Con ese, si querés, podemos cerrar. Sí, buenísimo. Sale. Entonces, bueno, voy de vuelta. Viene medio distraído este programa, me parece. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece, está bien. Viene de, así como el día, medio entre nublado. Medio de lunes, ¿no? Sí, hoy está de lunes todo, yo creo. Entonces, vuelvo a la receta. Un kilo de manzanas. Este corazón, que vamos a separar de la manzana que tiene semillas, las vamos a separar y las vamos a introducir en este paño, o si no, yo las pongo solas, ¿no? O sea, no nos compliquemos. Pongo a hervir la manzana. Cuando rompe el hervor así de la fruta, ahí le agrego el azúcar, que sería más o menos entre 700 gramos o medio kilo de azúcar blanca, o si quieren puede ser mascabo, negra, rubia, bueno, ahí lo que ustedes puedan. Y bueno, ahí lo dejamos cocinar, hay que revolverlo, ahí sí bajamos el fuego, porque al principio lo pusimos fuerte. Y vamos a esperar unos 20, 25 minutos que se disuelva todo bien el azúcar y los vamos a enfrascar así en caliente. Previamente los frascos sería una buena manera, ponerles un poquito de alcohol con un paño también, con un repasador limpio o con estas papeles llamados servilletas. Rolisec, puede ser, se entiende a dónde voy. Sí, sí. Nada, desinfectarlos un poco. Lo mismo las tapas. Si las tapas o los frascos son viejos, estaría bueno que compren, que reutilicemos, pero solamente podemos ir a comprar las tapas. El frasco, el vidrio sigue siendo útil. Digo esto de las tapas porque si es un frasco viejo, le dimos mucha rosca, esa película que tiene en la tapa. Necesita tener como esa compresión para el cierre y para poder conservarlos. Bueno, una vez que los enfrascamos, los cerramos, podemos poner una olla a hervir con agua que cubra esa agua, los frascos, y de esta manera vamos a hacer como el cierre al vacío. Se va a ver más o menos en 10 minutos por ahí. La tapa hace como una leve panza inversa hacia adentro y queda como cerrado al vacío para poder conservarlos un poco mejor. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, que hayan entendido. Si hay dudas, pueden escribirnos al Facebook Huerteros de los Coigües, hacer preguntas y sacar dudas respecto a cómo cultivar, a cómo producir. Y bueno, espero que podamos contestarles y seguir en contacto. Y yo le digo que jueves, 14 horas, se repite este programa mismo. Y si no, después lo buscan ahí en la página de Huerteros. Los Huerteros. ¿No? Que el lunes que viene volvemos en vivo. Y que también la idea es que en el fin de semana se publica ahí en el Facebook de Huertero, que vos podés poner tus dudas, tus inquietudes acerca de cuidado de la tierra, de combo, lo que sea, y después en los diferentes programas se va respondiendo. Sí, señor, usted lo ha dicho. Tengo el tema, ¿eh? ¿Tenés el tema? Así que cuando quiera. Tengo un operador de lujo, Fabián. Está. Mire que es una banda que no la tengo. Confío plenamente en usted. Es muy lindo. Yo quería poner este tema porque tiene elementos de los cuales son muy indispensables para nuestra vida y para lo que es lo de la huerta. Después habla un poquito del mar, pero bueno, qué sé yo, viste que te dan ganas de irte un poco a veces al mar. ¿Qué era el mar? ¿Qué era el mar, digo? ¿Qué era el mar? Lo vi el otro día en una película, digo, no. Bueno, ya vamos a poder ir hasta estas playas. Así que bueno, agradecer nuevamente el espacio a la radio, a mi querido compañero Fabián, a mis compañeros de Andanza de Huerteros y Huerteras y Huerteres, saludar a la comunidad y a toda la gente que nos escucha. Perfecto. No dijo lo de la medialuna al final, ¿dónde eran las medialunas? Ah, no se puede decir, ¿viste? Porque es ahí una tentativa, hay que buscarlo, mírate. Hay que salir a oler, claro. Hay que salir a oler por el barrio también. Lo que pasa es que me parece que los chicos ahora están trabajando en la huerta y en su casa y no en la panadería. Ajá, está bien, perfecto. Entonces, perfecto. Pero ya les vamos a avisar por dónde. Perfecto, bueno, si algún día andan por acá, que nos y pasan por abajo de la puerta un paquetito. ¿Quién una media dice? Docena, un mano a mano acá nos hacemos porque ni mate tomamos hoy, Juan Patricio, ni mate. Es verdad, pero viste que no te lo dejan compartir y toda esta cosa. Así que bueno, saludar a la audiencia, no sé si me quedó alguno colgado. Un saludo muy grande para la gente de Pieres, que es un grupo de amigos muy, muy lindo que se desarrolló, se desplegó ahí en el barrio de Liniers. A mis hijos y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Nos vamos entonces con Otra Vez el Mar, de Puente Celeste. Sí, una banda súper recomendable. Lástima que se... Es pichose. No, en realidad cada uno sigue su camino. Son 5 o 6 divinos, que cada uno también tiene sus proyectos, como todos estos que hoy les mostré, de los musical que presentamos hoy, que bueno, van compartiendo y haciendo otras cosas con otros músicos, ¿no? La verdad que, bueno, espero que lo disfruten y es muy bello tema. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes, a las 14 horas por FM Los Coihues. Luz del sol, es la luz del sol, es azul tu mirada, mi hermosa mañana, cosas que te ofrecí. FM Los Coihues.